Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de hoy miércoles 27 de agosto, una jornada en la que se despide el ciclo de cine de verano organizado por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. Será con la proyección de la película infantil de animación Turbo, la historia de un caracol de jardín que consigue ganar las 500 millas de Indianápolis gracias a su hipervelocidad. Será esta noche a las 10 en la Plaza de Toros de Ubrique con entrada libre y gratuita. Asimismo, mañana jueves también se cierra el ciclo de marionetas con una última representación a las 9 de la noche en la Plaza del Jardín. En esta ocasión, el colectivo Anima Orienta pondrá en escena la obra Una de Fábula. De ello nos informa la concejal de Cultura, Josefina Herrera. Esta noche será la última película del ciclo de cine de verano y podremos ver la película Turbo, que bueno, que es un caracol que tiene unos superpoderes, es súper veloz, pero bueno, pero al final, bueno, aprende que no todo es la velocidad, sino que también la amistad está por ahí, ¿no? Entonces, bueno, es una película bastante bastante bonita, así que bueno, espero que por ser la última, pues que todos los niños de Ubrique pues asistan a ver esta última proyección, ¿no? Que muy contento de que, bueno, a la gente le haya gustado, como siempre digo, es lo que se pretende, de que las cosas que se organizan desde el ayuntamiento, pues a la gente le guste, a la gente de Ubrique le guste, y la verdad que siempre tiene un lleno absoluto lo que es la parte de la Plaza de Toros que se ha adecuado para lo que es las proyecciones para el cine, y la verdad que mucha aceptación. Son películas de animación, películas para todos los públicos, y a la familia pues, obviamente le gusta llevar a los niños a ver esas películas en esas noches de verano, que la verdad es que se apetece, ¿no? Se apetece estar fuera con la calor, aunque este año no ha sido un verano demasiado demasiado caluroso, pero la verdad es que apetece de esas noches pues estar en la calle, y bueno, si es con una película y en familia, pues mejor que mejor, ¿no? Como cada verano, pues con el grupo Ubriqueño Anima Orienta, pues se lleva a cabo lo que es el ciclo de marionetas. Son cuatro funciones que se hacen cada año, normalmente en el mes de verano. Este año ha habido, por motivos, digamos, del calendario, ¿no? Se hubo que empezar a operar el último jueves de julio, pero han sido los cuatro, digamos, cuatro funciones dentro del mes de agosto, porque se dejó sin función el día 14 por aquello del puente del 15, ¿no? Entonces, bueno, se han ido celebrando en distintas plazas de Ubrique, y esta semana toca en el jardín. Y la función se llama Una de Fábulas. Así que bueno, también espero que todos los niños pues asistan a esta última función de marioneta, que también hay música y bailan, y bueno, y se lo pasan en grande, ¿no? Así que bueno, espero que tampoco falten a esta cita los más pequeños, ¿no? Del mismo modo, la delegada de Cultura, Josefina Herrera, también ha destacado que hasta el próximo sábado se pueden entregar en el convento de Capuchinos las obras que van a participar en la 49 edición del Certamen Andaluz de Pintura Villa de Ubrique, cuyo fallo del jurado se va a dar a conocer el próximo 6 de septiembre. Pues sí, el plazo se abrió el día 26 de agosto y finaliza el 30, este sábado. Ya es cuando no se pueden entregar ya más obras, ¿no? Así que bueno, ya el horario es el horario de 11 a 2 y de 6 a 8 en el Museo de la Piel, que es donde se están recepcionando las obras, y bueno, esperemos que bastantes artistas de lo que son toda Andalucía, bueno, pues quieran enviar sus cuadros para participar en este nuevo certamen andaluz de pintura. Eso, sí, habrá como una 10 obras, más o menos, y bueno, esperemos que tengamos la misma, digamos, aceptación o la misma acogida, ¿no?, que en otros años vengan bastante artistas de, como digo, de toda Andalucía, ¿no? El mismo día 6, que es cuando se celebra el concurso de pintura rápida al aire libre, pues cuando también se falla con el mismo jurado, se falla este certamen andaluz de pintura. El año tiene un poco más de, quizás, que de gancho, ¿no?, porque son 12 premios los que se van a dar, comparados con el año pasado, que fueron solamente 9, pues hay 3 premios más, y además el primer premio pues son de 1.500 euros. Por lo tanto, yo creo que tiene un poco de más atractivo este año y esperemos que también pues venga bastante artistas de toda España, ¿no? A este certamen, ¿no? Las inscripciones se hacen el mismo día, el día 6, desde las 9, perdón, sí, a las 9 estaría ya abierto, no, perdón, desde las 8 y media hasta las 12 es el sellado de las obras, ¿vale? De 8 y media a 12 de la mañana. Y el concurso pues sería desde las 9 hasta las 5 de la tarde, porque ya a las 5, digamos que es la última hora para poder entregar las obras, que se pueden entregar desde las 3 de la tarde. De 3 a 5 se van entregando las obras, se van en lo que es en la plaza del ayuntamiento y se irán colocando por orden de según vayan llegando. Y bueno, después el fallo pues será entre las 6 y las 7 de la tarde. Normalmente, la verdad es que viene siendo sobre las 7, porque normalmente el jurado tiene bastante difícil, ¿no? Y bueno, pues una vez que se tenga el fallo, pues se dará a conocer las obras ganadoras y se hará entrega de los premios allí mismo en la plaza del ayuntamiento. Primero quiero agradecer a todos los patrocinadores, porque la verdad que sin patrocinadores no habría concurso, y también a todos los técnicos del ayuntamiento que han estado trabajando para que este concurso pues diera la luz, ¿no? Pues mira, los premios son el primer premio de 1.500 euros y plata, que está donado por el Ayuntamiento de Ubrique. El segundo premio de 800 euros, donado por Bar Trebujena. Tercer premio de 600 euros, donado por Paco Chacón. Cuarto premio de 550 euros, donado por Fondo Asistencial de Marroquinería. Quinto premio de 540 euros, donado por Clínica Dental Dr. Ildefonso Moreno. Sexto premio de 520 euros, donado por Queso Payollo. Séptimo premio de 500 euros, donado por Centro Médico Nuestra Señora de los Remedios. Octavo premio de 490 euros, donado por Instaladora Eléctrica Ubriqueña. Noveno premio de 480 euros, donado por Juan Mancilla. Décimo premio de 450 euros, donado por Seguros Almájar. Décimo primer premio de 420 euros, donado por Gestores Asociados. Y décimo segundo premio de 400 euros, donado por El Potro. Así que de verdad yo vuelvo a reiterar el agradecimiento a todos ellos, porque como digo, sin estos premios no podría haber concurso. Cambiamos de asunto. La Asociación Caminae ha organizado para este sábado una observación astronómica. La actividad se va a desarrollar a partir de las 10 de la noche en la Venta Ocuri e incluye cuentos para adultos, descripción del cielo con láser y observación con telescopios de objetos del cielo profundo. Para ello se va a contar con la participación de técnicos del Observatorio Astronómico del Torcal de Antequera. Los interesados en participar tienen hasta mañana jueves para inscribirse dirigiéndose a la Venta Ocuri o al punto de encuentro Caminae en la calle Ingeniero Juan Romero Carrasco número 21. Se hizo la primera el año pasado y la verdad que tuvo muy buena aceptación y hubo mucha demanda y se va a intentar repetir este sábado. Uh-huh. Hemos cambiado un poco la fecha porque el año pasado creo que fue junio, la fecha que se eligió. Este año, por problemas del profesional que viene, pues la hemos tenido que posponer de junio a agosto y esperemos que, hombre, que tenga la misma aceptación que tuvo el año pasado. Si el cielo está limpio, como se prevé, pues un sitio ideal para una buena noche allí observando. Después Caminae, pues como tiene su toque de cuento, de cuentistas, pues también introduciremos algunos entre observación y observación y iremos metiendo algunos cuentecillos cortos sobre estrellas y planetas y demás, ¿no? Que también será un poco divertido, ¿no? Para que mientras unos observan, otros y otros no, pues vayamos pasando un rato agradable. Quiere comenzar a partir de las 10, es la idea, que se esté allí en Ocuri, pues que este hombre nos haga una presentación, nosotros también hacemos otra presentación y ya como en el momento que ya caiga la noche oscura, pues que él quiera, que él diga, pues comenzaremos la observación. Vamos, acá ya te digo que a partir de las 10 cuando pensamos estar ya en esa zona. Y el precio son 10 euros, igual que el año pasado, lo hemos seguido manteniendo. Todo ahí se echaba a apostar de unos costes de Antequera y es normal que eso sea así. Y bueno, esperemos que eso, que la gente se anime, se vayan apuntando y se lleve a cabo. Para apuntarse, no sé si habéis visto carteles por ahí, pero bueno, pueden apuntarse aquí en Camená, en el punto de encuentro que está en Ingeniero Juan Romero Carrasco, aquí donde estaba antiguamente Fauna, y si no allí mismo, en Ocuri en la venta se pueden llamar Antonio Garcés o incluso llegarse por allí y apuntarse. Nos gustaría que aquellos que se animasen lo hicieran, y no se hayan animado, lo hicieran entre hoy y mañana, porque claro, necesitamos un cupo para que este hombre pueda venir, y esperamos cerrarlo mañana por la tarde. Nosotros nos gusta siempre llevar las cosas organizadas y saber con la gente que vamos a contar y las medidas que hay que tomar y demás. Y este hombre también necesita saber todo lo que, para el cupo de personas, para traerse los aparatos que él trae y demás, hombre, y siempre tenemos que tener una idea. Y entonces hemos decidido poner un tope, y el tope es el jueves, que no hay una edad límite, ya depende de cada adulto y de lo que le guste al niño. Hay niños que el año pasado yo recuerdo que participaron niños porque le llamó la atención de curiosear en el cielo, pero a lo mejor era niño a partir de eso, de unos 11, 12 años, pues estupendo, vamos, nosotros bien acogidos seas, nos estamos con la educación ahí, que eso es algo muy importante, y a nivel cultural yo creo que le puede venir muy bien, y hay muchos niños que sí que le pueden interesar. Me gustaría daros un teléfono, si alguien se anima y no puede pasar por aquí, o bien por el punto de encuentro de Camenae, o bien por Ocuri, antes del viernes, y como deberían de apuntarse entre hoy y mañana, pues me gustaría dar algunos teléfonos para que nos llamen y se apunten directamente. Vale, mira, te voy a dar el 66333-7889. Lo repito, 663-33-78-89. Y el 686-31-23-06. Del mismo modo, desde la Peña Flamenca de Ubrique se informa que se han comenzado a distribuir las invitaciones para poder asistir a la celebración de la 33 Noche Flamenca de la Piel de Ubrique, que se va a celebrar el sábado 6 de septiembre a las 10:30 de la noche en el IES Maestro Francisco Fatou, un evento que en esta ocasión se organiza en memoria de Atanasio Villalba León, flamencólogo, cantaor y poeta ubriqueño. Desde la Junta Directiva de la Peña Flamenca de Ubrique se ha insistido en cómo se va a proceder al reparto gratuito de las invitaciones. Sí, la idea de la directiva en este aspecto es el siguiente. La economía no está como para tirar muchos cohetes. También nosotros pensando en que la gente, los aficionados, con que le ponga un poquito nada más, 5, 6 o 7 euros... por la necesidad se retraen, y entonces una noche tan especial y con un cartel como se ha mencionado antes, pues acordamos de que no se iba a pagar nada. También tenemos que agradecerle, que hay que decirlo, el Ayuntamiento de Ubrique, como participa también en él, pues nos ha aportado en este momento que es la megafonía, que es un dinero que tendríamos que pagarlo la peña, y entonces pues ya hemos podido decir, bueno, lo hacemos gratis. Y entonces yo voy a explicar un poco el sistema, porque no quiero que se entiendan mal y que la gente lo tenga claro. La idea de hacerlo gratis y por invitación era la siguiente, y esto va dedicado a los socios, y después ya me a los socios. Nosotros somos ahora mismo unos 110 socios. Si nosotros repartimos la entrada entre todos los socios, y con acompañantes, nos quedaríamos sin, y después nos veríamos en que si van o no van. Entonces hemos decidido de que desde el viernes pasado, desde la 9 de la noche hasta las 12 de la noche, pues hemos estado allí personalmente. Hemos estado allí esperando a que vayan los socios, aquel socio que tenga inquietud y que quiera ir, porque vaya allí, que recoja sus dos entradas, porque se están dando dos entradas por socio. Y después, pues, este viernes, desde las 9 hasta las 12 de la noche, más o menos, que estaremos allí, porque está la escuela de cante allí ensayando, pues nos podemos quedar un poquito más tiempo, ¿no? Todo aquel socio que quiera recoger su entrada, se pueden pasar eso yo le pido pues, para que luego no, no haya la suplicacia, no nos mandaron, no nos dijeron, nosotros no hemos, también hay que decir, no hemos mandado porque, hablando otra vez de economía, eso vale dinero, ¿entiendes? Y la peña está como está todo el mundo, ¿entiendes? Bueno, además que la directiva lo ha decidido de esa forma porque cree que es la más conveniente para que allí haya una expectación. A mí, que los socios dicen, van a tener allí su entrada. Es que hay que dejar muy claro, que el viernes a partir de las 9 en la Peña Flamenca de Ubrique se reparten las entradas para los socios. Para los socios. Bueno, está claro, hay que ponerlo muy claro porque que no se vaya a entrar a nadie porque vaya. Después, una vez que los socios hayan pasado por allí el viernes, pues el día, si han quedado 20, 30, 40, las que hayan quedado van a estar en taquilla. Y por la calle. Bueno, y por la calle, ya a partir del sábado día 30, no 30, pues ya por la calle se puede pedir, porque ya los socios tendrán. Se supone que el que haya querido ir, pues ha ido y la ha recogido. Entonces, en vez de hacer un poquito más, entonces yo soy muy, porque yo luego pasa lo que pasa, los socios se quejan, se dejan, por favor, a los socios, de esta forma, se dais su pasadito por su peña. Hay muchos aficionados que tienen interés y de esta forma les abrimos las puertas para que se vayan metiendo en el flamenco también. Y una última cuestión para finalizar. Desde la Escuela Comarcal Taurina de Ubrique se informa que los alumnos Antonio González, Juan Luis Sánchez, Darío Cañas, Martín Morales y Borja Reboredo van a participar en una novillada en clase práctica que se va a celebrar el 6 de septiembre a las 6 de la tarde en Villaluenga del Rosario con motivo de sus fiestas patronales y donde se van a lidiar reses de la ganadería de Conde de la Maza. Además, el 7 de septiembre, los alumnos Darío Cañas, María Serra, Martín Morales y Borja Reboredo también participarán en una clase práctica, en esta ocasión en la Plaza de Toros de Algar, donde se van a lidiar reses de hermanos Torres Gallego, un festejo que dará comienzo a las 7 de la tarde. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.